Operación Chimbote. A veces teníamos el lujo del dulce de leche. Íbamos a la fábrica de Chimbote, lejos del centro marplatense. Cuestión de precio posible y la exigencia de la calidad requerida por mi mamá. Pero no era para merendar. Seguramente mi vieja lo reservaba para cocinar alguna torta de algún festejo o para alguna próxima visita en la casa. El papel naranja clarito estaba pegado en todo el costado, de arriba a abajo, de tal manera que para abrir el pote de cartón había que cortar ese papel a la altura de la base de esa tapa. El desafío reinaba en el primer estante de la heladera. En nuestros 10 u 11 años, mientras yo coleccionaba boletos capicúas y marquillas de cigarrillos, algunos de mis compañeros se dedicaban a la filatelia. De ellos, había aprendido a sacar las estampillas del sobre sin romperlas. Entonces, era cuestión de hervir agua en la pava y con el vapor que salía del pico, acercar la parte pegada y con extremo cuidado, despegar el papel adherido al cartón sin romperlo. La gula y el talento tenían su premio en el primer raspón de cucharita al dulce más durito que quedaba en la parte de adentro de la tapa. También había que cerrar con cuidado cinematográfico sin dejar huellas. La siesta de mis padres y los deberes escolares de mis hermanos en las habitaciones me habilitaba el silencio solitario de la cocina. A veces el pote desafiante permanecía una jornada más en la blanca y enorme General Electric. Podía repetir la operación, pero tenía que sumarle otro paso. Había que reemplazar el volumen del dulce. Después de agregar algo de leche y azúcar, mezclar todo y volver a cerrar. Pude confesarle a mi vieja cuando ya estaba muy mal este secreto de muchos años que ahora cuento. Aún recuerdo sus quejas de entonces con una palabra que solo le oía a ella. Este dulce viene cada vez más chirle.